Anamariwa motema mwanga talanga imiswe nakomi mwana mawa nana tala ningoyo namona nakomi oye bitango ya soso kyole kyawa ngai wayo nalingisela tala nana anamaria mi mwana mama Mama.